No sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero después de más de, qué sé, 40 años de estar leyendo las Escrituras, paso por unos pasajes que algunos se los brincan porque dicen, ya me lo sé. Y lo lees a la ligera. Eso es muy natural que pase. Pero en cuanto a mí, a veces voy a los pasajes que más he leído y el Espíritu Santo me vuelve a enseñar algo nuevo de ese mismo pasaje. ¿A quiénes le pasa eso que leen tercera, cuarta, quinta y dicen, no había visto esto? ¿Verdad? La primera cosa es que Dios nos deja claro de decir, no te he terminado de enseñar y tú no has terminado de aprender. Y por eso nos revela cosas nuevas de pasajes que para nosotros ya son viejos o viejos conocidos pasajes. Vamos a ir a uno clásico hoy que está en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ya sé, ya lo sé, dijeron todos. Porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A ver, todo el mundo repita este verbo, mirar. Vamos, mirar. Mirar. ¿Qué tiene que ver el mirar con desarrollar fe si no es por vista? Claro, no es por vista, pero sí es por observación. ¿Cómo así? Le voy a explicar esto en el lenguaje deportivo. ¿Usted ha visto esos grandes deportistas, esos futbolistas que le ponen la pelota, salen corriendo, la llevan un poquito adelante, un poco adelante, todavía voltean a ver, visualizan al otro, ponen el pase al pecho del que va corriendo del otro lado? Bueno, estoy hablando de los buenos, ¿verdad? Porque hay otros que miran la y patean, no le dan a la pelota, el otro se tropieza con la cinta de su zapato y ahí no hay nada. No estoy hablando de lo que de verdad saben hacer las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos, para poder ejecutar, miran. ¿Cómo supo qué distancia hay de aquí a donde está el jugador? ¿Cómo supo con qué fuerza tiene que patear la pelota? ¿Cómo supo con qué efecto darle para que caiga donde él quería? Igual pasa en el básquetbol. ¿No ha visto esos que se van medio cayendo, la tiran y la encestan? Uno no la encesta ni que lo suban a uno y lo pongan ahí a veces. ¿Cómo es que estos tipos miden la distancia? ¿Cómo es que su cuerpo se balancea en el aire, se voltea, gira, va y extiende el brazo y encesta? En el voleibol, los profesionales reciben saques que vienen a más de 100 kilómetros por hora y ponen la pelota en la defensa en las manos del que la va a armar y entran todos sincronizados. Y el tipo, ¿cómo sabe qué distancia hay de aquí para atrás? Porque la va a armar para atrás. ¿A qué velocidad tiene que salir la pelota? ¿En qué tiempo y a qué altura para que el rematador llegue? Es muy sencillo. Nuestros ojos perciben, nuestro cerebro interpreta y entonces nuestro cuerpo ejecuta. No sé si me estoy explicando. Si yo te doy una pelota aquí en la mano y te digo, lánzamela, y la dejas ahí abajo, de ahí para acá. No sé si ustedes hacen esa práctica que a veces uno se quita los calcetines en la casa, ¿verdad? Que pesan poco. Y está el cesto de la ropa. Y uno, y ¡cluc!, cae. Pero ahí se quita la camiseta, esa pesa más. Y la vuelve a poner. ¿Por qué? Porque le atinó con diferentes pesos y etcétera. Simplemente porque está usando su ¿qué? Su vista. Y nosotros somos alumnos de Jesús, que nos dice, usen su vista para observar. Vean las aves del cielo e interpreten y ejecuten su vida sin ningún afán. Porque Dios alimenta a las aves, también te alimenta a ti. Sigo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, a ver, todos los que digan conmigo, ver. y considerar. Esos verbos, apréndalos. Mire, si usted sabe, si usted quiere saber cómo aplico la Biblia a mi vida, cuando la lea, póngale atención a los verbos. Porque los verbos es lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, lo importante de este pasaje es ver y considerar. Considera, dice, a los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero digo que ni a un Salomón, hay que leer a Salomón, con toda su gloria y esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Yujú, claro que sí. Yo quisiera que me pongan unas fotografías que mandé al equipo de producción. Mira esta, la tomé ayer. Y el cielo está nublado, ¿verdad? Entonces, ese cielo está nublado porque papá Dios va a cuidar de su jardín. Esos árboles han estado ahí no sé cuántos años sin moverse y usted no para la cola. Seguimos moviendo todo el tiempo. Ahí están los árboles. Quiero que me pongan la siguiente fotografía. Ok, mira eso. Eso ya es abajo. Todo verde, todo lindo, todo hermoso. Y por más que los jardineros de ese lugar se esfuercen, no logran hacer el trabajo que hace Dios para cuidar de estas plantas. Pero ahí abajo, entre esas pequeñas hojitas y grama, me encontré lo siguiente. ¿No es hermoso? Ah, tomarte el tiempo para observar. ¿Saben de qué tamaño es esa flor? Es más pequeña que la uña de mi dedo pequeño. De ese tamaño es la flor. Y mira, Dios, cómo la viste, el color, la combinación azul con negro, blanco con fondo verde y café. Y dicen que los que se visten bien son vanidosos. ¿Cómo así? Entonces Dios es vanidoso. Porque Dios vistió esa flor. Solo vos te vestís como que fueras caja fuerte. Solo vos sabes tu combinación. Yujo. Ya. Entonces mira lo que hizo Dios ahí. Pero miren lo que me pasó a mí. Por favor, pongan ese video. Observen bien. Mira, si Dios cuida de ese gusano y de esa flor, yo te aseguro que cuida de ti también. Digo yo, ¿qué probabilidad había que ese gusanito se subiera en mi pantalón? Y cuando yo lo vi, dije, qué cosa más linda. Y entonces le puse el video, digo, pero qué cosa más, no sé si me explico. ¿Usted cree que ese gusanito está preocupado, está afanado, que no sabe qué habrá de comer, ni qué habrá de vestir? Y esa flor, lo más probable es que mañana ya no esté ahí. Y Dios se toma ese cuidado. Ahora bien, ¿dónde aprendo algo más allá de lo que ya sabía? En el verso 31. Dice así: no os afanéis pues diciendo. El pues es una conclusión de lo de antes. Si miran las aves, si observas los lirios y a Salomón, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos o dónde viviremos o cuánto será el salario. ¿Y cuánto será el ingreso? ¿Y cuál será el trabajo? Pero el afán, me dice el Espíritu Santo, no viene del problema que vivís, viene de la conversación que tenés. No te afanes diciendo. Si no dices esto, el afán no te captura. Pero ante una circunstancia, uno habla. El problema es qué hablamos. Y el tema precisamente de hoy es la conversación o el vocabulario que cambia una temporada. Lo más poderoso que tenés es lo que tú llevas. No sé si me estoy explicando. Tú no puedes dejar el cuerpo e irte. Te lo tienes que llevar aunque no te guste. ¿Me estoy explicando? Tú no puedes salir sin tu boca y sin tus palabras. Las llevas donde quiera que vayas. Entonces dice la Escritura: no te afanes diciendo. No te afanes diciendo. Porque es diciendo como terminas afanado. Mira, esta es una escuela, la iglesia. Aquí vienes a aprender acerca del reino de Dios y cómo opera. Pero todos nosotros fuimos educados desde niños hasta antes de conocer a Jesús solamente por gente, o gente que solamente conoce el reino de los hombres, y eso no está malo. Pero entonces venimos a aprender el reino de Dios, que opera en muchas cosas diferente al de los hombres. ¿Me estoy explicando acá? En otras palabras, venimos a desaprender y a aprender. Y la velocidad a la cual vas a ver las promesas de Dios cumplirse es proporcionalmente directa a la velocidad que tienes de desaprender y aprender en tu vida. ¿Quién es el que más se desarrolla como cristiano? El que rápido deja sus enseñanzas pasadas y abraza las nuevas en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Mateo 6, ahí: no se afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso no es suficiente que Él sepa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Nosotros tenemos que hablar el lenguaje de la Real Academia de la Fe. Lo voy a repetir. Nosotros debemos hablar las palabras del vocabulario, del diccionario, de la Real Academia de la Fe. ¿No me oyeron? Yo sabía que me podía ir hoy de vacaciones. Ojo acá. Vocabulario. Según lo que Jesús nos pide que observemos y miremos, así hablemos. ¿Qué dirías después de observar las aves, las flores, a Salomón, ese bosque y aún ese gusanito? Porque para que dijeran, Él los puso a observar. Ya que observaste, di, les voy a decir algo. En el golf pasa algo. Si ustedes pueden ver un torneo o algo de golf, lo que le ocurre a mucha gente es, tiene que hacer un tiro a lo que se llama el green, pero el lado derecho hay agua. El agua. El agua. Yo no quiero ir al agua. Otra vez el agua. Tanto vio el agua que ¿a dónde cree que va a ir la pelota cuando le pegue? A donde no quería. No quería. Pero si no quería, ¿por qué me fui ahí? Porque es lo que más observaste. Tú no te mantengas poniendo atención a lo que no querés que te pase en la vida. Tú ponle atención a lo que querés que te pase en la vida. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sosteniéndonos como viendo al invisible. Amén. Porque todo tu ser va a absorber eso. Por eso le dijo: miren las aves, miren las aves, observen las flores, pónganle atención a Salomón. No, poniéndole atención a otra cosa. Observe lo que hay que. Merece ser observado. Podemos cambiar nuestro vocabulario un poco. ¿Qué tal si en esos días poco difíciles, en lugar de decir tuve un día muy malo, ¿por qué no empezamos a decir tuve un día no tan bueno? Mira, pues ya sacaste el vocabulario malo y pusiste es bueno. ¿Ah? ¿Qué tal si en lugar hoy me fue peor, decimos yo sé que mañana me va a ir mejor? Total, tú escoges qué hablar. Dáselo al Señor, por favor. Cambiar la manera de hablar. No tenemos la menor idea lo poderoso que llega a ser en el desarrollo de una mejor vida. Entre otras cosas, Jesús vino a enseñarnos a hablar. Total, Él es el Verbo encarnado. ¿Qué más queremos? Ahora, tienes que tomar en cuenta algo para mejorar esto. ¿Qué y quiénes te rodean? Primera Samuel 22:1. Voy a hablar de un episodio de David no tan bueno como casi todos los que tuvo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué hizo? Huir. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate tus 432 así. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Oh, hay gente que tiene las tres. Porque está endeudado, está afligido. Y además de eso, amargado, porque siempre le está echando la culpa a alguien más. Mire, cuando una persona le está echando la culpa de todo lo que le pasa a alguien más o a todos los demás, no le creas. Tiene que sanar su corazón. Ahora, pongan atención. David está rodeado de 400 hombres así, 400 voces, 400 conversaciones, 400 problemas, 400 amarguras, 400 listados de deudas. David se pudo haber contaminado él por las voces y el vocabulario de 400 personas. ¿Tú sabes por el vocabulario cuando una persona está sobrepreocupada o está creyendo con todo su corazón? Tú lo sabes en una simple conversación, ¿qué es lo que tiene adentro? Y lo que tenés adentro, eso es lo que te va a ocurrir. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Entonces viene David y en lugar de ser influenciado por los 400 hombres, él se convierte en el líder de ellos. Pero ¿quién va a ser el líder de un amargado, de un afligido, de un endeudado? El que sabe conversar con ellos y sacarlos de ahí. Se cree que de ahí mismo salieron de los valientes de David. David cambió la atmósfera de esa cueva a través de hablar lo correcto. ¿Acaso no estaba huyendo él también? ¿Acaso no estaba en problemas David también? Sin embargo, David tenía un vocabulario impresionante. El lenguaje del rey, le puse al siguiente título. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos creen que somos reyes y sacerdotes? Levanta la mano y di conmigo: yo soy rey y sacerdote. Y voy a hablar como tal. Mira, observemos algo de cómo hablaba David. Yo escogí un par de pasajes. Jehová es mi luz y mi salvación. Estoy en el Salmo 27, disculpe. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué sigue después? ¿De quién temeré? ¿Quién dijo miedo detrás de un palo? Si David hubiera sido guatemalteco, así no se hubiera hablado. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Mira los problemas que él tenía. Para comer mis carnes, o sea, se lo querían almorzar. Ellos tropezaron y cayeron. Por lo tanto, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Amén. Así se habla. Mira lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por lo menos todos los domingos del año. Te lo voy a leer como lo dijo: todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿No creen ustedes que una confesión sería: yo quiero estar en la casa del Señor todos los domingos de mi vida? Porque queremos las bendiciones de David, pero no le llegamos ni al tobillo, pues. Y eso que también somos reyes. David sabía dónde estaban las prioridades. Él reconocía cuál era la fuente de su vocabulario, de su conducta, de su actitud. Venía de la palabra de Dios. Y luego dice: para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Ahora quiero que repitan estos tres verbos, por favor. Digan conmigo: ver, considerar y contemplar. ¿Qué es contemplar? Contemplar es cuando usted se queda viendo y observa, examina con la mirada. Y dice: esa florecita. ¿Ustedes saben lo que yo me pasé? El tiempo que yo me pasé hincado viendo esa flor. Sobre mi escritorio en la casa tengo una piedra. Una piedra bola, una redonda. Y me le quedo viendo a la piedra. Usted está loco, el pastor. Dos piedras, ¿no? Y las miro a las dos y digo: ¿y ustedes cómo se reprodujeron? ¿Quién es Pedro y quién es piedra? Porque aquí ya revisé y no encuentro nada por ningún lado. Y en mi casa tengo mucha de esa piedra. ¿Saben la razón por la cual las tengo? Es porque tiene que ser creada una por una. No hay nada imposible para el Dios creador. Mira el monólogo de David. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Estaba abatido. Me dijo: la gran chica, qué abatido, estoy bien fregada. Yo creo que no hay otro peor que yo. Y eso que soy rey, pues imagínate si no lo fuera. No. Dice: ¿por qué te andas abatiendo, alma mía? Y después dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 27:10. Aunque padre y madre me dejaran. No está diciendo que lo dejaron. Si me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él estaba anticipándose a todo trauma que puede venir por un supuesto abandono. ¿Cómo interpretamos cuando padre o madre o una familiar se muere? Es que me abandonó. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo lo puedes pensar así? O sea, que lo dijo: ahora me muero y te dejo solo. ¿Qué clase de interpretación es esa? Necesita sanidad del alma. Todos mueren. Entonces todos abandonamos. Todos mueren. Entonces a todos nos abandonan. Ese es un rollo tuyo. Vean la presencia del Señor. David se anticipaba con palabras. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Bueno, vamos al 13 de una vez. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Podríamos eliminar algunas palabras, como le dije, en lugar de decir tuve un día muy malo, puedes decir no lo tuve tan bueno como siempre, pero mañana será mejor. Ándale. Sí. Pero si no quisieras eliminar todas las palabras malas, usa el método de contraste que usaba David. Mira lo que dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tú puedes decirle a la familia: miren, familia, me despidieron, estoy sin empleo. ¿Qué? Pero es que va a venir uno mejor, porque Dios nunca quita algo para dar algo peor. Dios nos va a dar algo mejor. Es cuestión de paciencia. Ya viene lo mejor de nuestra vida. ¡Oh! Y la gente cree que no ser negativo ante la situación es una irresponsabilidad. No, ser irresponsable es no ser positivo ante una circunstancia negativa. La irresponsabilidad es cuando tu vocabulario empieza a hablar lo negativo que estás viviendo. La responsabilidad es abrirte paso con lo positivo y la fe que Dios te da ante lo negativo que pueda estar ocurriendo. Ya viene mi mejor temporada. ¡Uf! Ya yo la puedo sentir. Les voy a contar esto. Ha sido una época difícil para mí también como pastor, para mi familia, al saber de que líderes nuestros han partido. ¿Verdad? Los lloramos, nos sentimos, por rato nos confundimos. Seguimos orando. Ayer yo desperté y pensé, bueno, tengo 59 años, digamos que Dios me da larga vida. Yo de verdad sí quiero tener una larga vida para seguir sirviendo al Señor. Y le digo, Señor, ¿qué va a pasar a mis 75, 80 años? Esa gente ya no quieren oír a los predicadores de esa edad, muchos. Porque como que las arrugas y las canas se llevaran la revelación, ¿va? Como que la revelación estuviera o en las hormonas, ¿verdad? O la revelación estuviera en la juventud cuando está en el espíritu. Pero total, así pasa. Dije, bueno, ¿qué iré a hacer? ¿Dónde iré a predicar? No sé. Viene la mente. ¿De qué iré a comer? Ya el lenguaje va. Solo pensé, no lo hablé. Entonces dije, no. El vocabulario tiene que ser otro. Me levanté todo y recibo la noticia que la mamá de una de nuestras líderes falleció y ella también era líder de Casa de Dios. 81 años. Y entonces tenía casualmente el teléfono de ella, entonces la llamé. ¿Qué pasó? Pastor, fortalecido y todo, y se puso a llorar. Y me dijo, pastor, me dijo, mi mamá fue la primera persona que yo evangelicé. Mi mamá fue la primera persona que gradué de mi academia de discípulos. Fue la primera que lancé y abrió en su grupo de niños, me dijo. Y mi mamá me decía, para mis niños de mi grupo, yo quiero que me traigas gaseosa y pizza. Y me exigía la gaseosa y la pizza, me dijo. Pero abrí su Biblia, me dijo hoy, y encontré que en la primera página tiene su nombre, el nombre de ella, y dice líder. Y en la contrapasta, o sea, adentro de la pasta de la primera de la Biblia, tiene mi foto. Me encontré su foto, pastor. Mi mamá oraba por usted todos los días y me decía, qué pastor más guapo el que Dios nos dio. Y yo digo, qué mujer con tanto discernimiento, por Dios santo. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer a mis 80 años. Voy a abrir un grupo de niños y les voy a dar palabra, pizza y gaseosa. Pero quiero ir a este cambio de temporada, Jueces 6:12. Siempre hay un antes y después de cambiar tu vocabulario y tu monólogo por algo que Dios quiere que hables. Yo no sé quiénes de ustedes están dispuestos a hacer el esfuerzo. O sea que malas palabras son aquellas que atraen el mal. Las otras son simplemente vulgares. ¿Me estoy explicando? Algunos que todavía se les salen dicen, ese es mi pastor, como lo quiero, lo amo. Razón tenía esa señora. Dice el verso 12, Jueces 6. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, mira, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Vamos a morir ahí? Ahora mira, para que una persona tenga esta respuesta en la punta de la lengua, es porque la ha estado hablando o a solas, en monólogo o con alguien más. Entonces, cuando llega algo que te detona, sale todo lo que habías conversado contigo mismo. Si Gedeón fue un hombre que dijo, aquí, ¿verdad? Yo escondiendo el trigo en este lagar, ¿y dónde están lo que decían mis papás? Y ahí viene mi viejo a contarme otra vez a sus charadas, puras fantasías, de plano, eso era ciencia ficción. Y cuando aparece el ángel, ni siquiera tuvo tiempo de ver que era un ángel. ¿A quién se le aparece un ángel? Y se le aparece, ah, sí, ni siquiera sos ángeles, sos arcángeles. Na, na, na. A ver, contame por qué tenemos todo esto si mis papás decían que nos sacó de Egipto. Ah, sí, cómo no, nos trajo aquí para que nos lleve la tostada con esos madianitas, ¿verdad? Mira el lenguaje. Pero un lenguaje no sale espontáneamente así si no se ha metido lo suficientemente en el corazón. Y eso que se mete en el corazón viene del monólogo. Lo que te hablas, pensás, meditas. Este hombre estaba sumamente enojado. Pero Dios, que es tan lindo, ni coco le puso, ¿verdad? Porque Dios siempre le pone atención a la fe, jamás a los berrinches. Por él puedes pasar pataleando, berrinchando, llorando, bravucón. Le da lo mismo, porque él sabe educar a sus hijos. Y entonces en el verso 14 le dice, y mirándole Jehová, qué privilegio que Dios te voltea a ver, por Dios santo. Aunque sea para que me regañe, quisiera verlo. Solo verlo. No sé si me estoy explicando. Que un ángel se me aparezca y me diga algo. Con tal. Ahí hablamos después. Déjame verte un rato. Uf. Va, dale, ve. Mira. Ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, dejemos de hablar tanto. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? A ver, díganlo, ¿es qué? Pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Si mi padre tuviera algo, lo poco que hay es para el primogénito, ni herencia tengo. Excusa, soy pobre. ¿Y qué tiene que ver que era pobre con sacar adelante un pueblo? Nada, pero también estaba bravo por su situación económica. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Dejemos de hablar. ¿Cuál es tu problema? He aquí la respuesta: Dios está contigo y no te dejará ni te va a desamparar.